8:36 de la mañana, la estamos rockeando en Volver a las Fuentes hoy con toda la energía camino a las PASO, a un paso de las PASO para dar un gran paso. Eso es lo que esperamos. Muchos mensajes en Volver a las Fuentes y en medio. Cintia Taviano, Tango Indio, dice: soy Miguel, los escucho todos los días desde Bratislava. Excelente, Cintia, tu editorial, reflexionando sobre las ideas de un grosso maestro como Paulo Freire y planteando esa búsqueda ansiosa de la libertad. Volveremos hasta la victoria siempre, dice Tango Indio, y muchos mensajes contándonos cuáles son las rutinas que van a tener este domingo, entonces, que evidentemente nuestros oyentes y oyentas las tienen. Son prácticas que ponen allí en juego entonces cada vez que van a votar. Y estamos comunicados con Carlos Heller. Hola, Carlos, muy buenos días. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Bien, muy bien. Acá, como verás, con toda la polenta, aunque llueva, no nos importa nada. Y le preguntábamos a los oyentes eso, ¿tenés rutinas los días que vas a votar? ¿Vos tenés alguna rutina? Sí, claro. A ver, ¿nos contás, nos compartís? Mira, yo desde hace muchísimos años voy a votar a la misma hora. Generalmente desde chiquito me acompañan mis nietos, que ya son grandes. Y que a pesar de eso tienen ganas de acompañarme. Ayer justamente me llamaron para decirme que querían estar conmigo. Mira qué y lindo. Después, como hacemos siempre, nos juntamos al mediodía con un grupo de gente con la que trabajamos a lo largo del año, con los que militamos en política juntos, con los que participamos de todas estas inquietudes que tenemos. Y bueno, nada más, desde luego, a pasar un buen rato. Ahora, qué hermoso lo que contás, Carlos, y qué sintonía con quienes nos escuchan, porque, por ejemplo, allí un oyente dice que lo que hace siempre también a la misma hora y va con el viejito, con el papá, caminando a votar, mate en mano y filosofando de la vida, todo un ritual. Bueno, vos lo haces con tus nietos. Sí, sí. Qué bueno. Una vieja costumbre. Y filosofando, si es por filosofar. Lo más lindo es que, al revés, porque ayer me llamó mi nieta, me dice: abuelo, hacemos como siempre, ¿no? Mi nieta tiene 20 años, no, claro. 7, pero quiere seguir teniendo la alegría o la emoción de acompañarme, de estar ahí. Hay que ver cuál es el tono, Carlos, ¿no? Es: abuelo, hacemos como siempre, ¿no? O: abuelo, hacemos como siempre. ¿Cuál es la diferencia? Y por ahí alguna elección zafa. No entendí. No importa, está bien. Hace bien. No, lo que está diciendo es, así como los oyentes nos cuentan que es con alegría que se van eligiendo entre los familiares, y acá Pablo dice como si no quisiera alguna vez el nieto o la nieta acompañar. Pero dale, abuelo, no, ya está. Ya está, abuelo, ya está. Llamó la nieta acá. Además, ustedes tendrán la oportunidad de corroborarlo. Ah, bueno, sí, eso es cierto, y la verdad es que es un hermoso plan. Cuando supe, bueno, vamos a contar los oyentes, nos vamos a juntar, y es un hermoso plan, digo, porque ir caminando juntos, mencionábamos también a Paulo Freire, tener esta sintonía entre lo que uno dice y lo que uno hace. No se va con uno a lo largo de la vida, no se cruza tanta gente que lo hace, y la verdad, encontrar además un equipo de trabajo en esa perspectiva, y que nos juntemos un domingo como este, y con la familia, cuando escuché la propuesta, yo personalmente la celebré mucho, porque el domingo es una fiesta cívica, la vivimos familiarmente y la vivimos con esa coherencia en la búsqueda de la libertad y de profundizar la democracia, ¿no? Así es. Sí, y por eso va a ser encantador. No sé si hacer las reflexiones que vas a hacer ahora, pero veremos qué pasa el domingo y pensemos. ¿Cómo funciona la veda? Bueno, ya estamos a las 8 de la mañana. Vos sabés, bueno, que lo que no se puede hacer es campaña política, pero sí reflexionar. Sí, claro. No, lógico. Sí. No, bueno, a ver. Pablo estaba hablando, y creo que hasta me marcó el temario, porque dijo: de esto seguramente podemos hablar con Heller. Así es. Así que me parece bien, le tomo la propuesta. Y que es comentar o desarrollar un análisis a partir de la nota de hoy de Bonelli en Clarín, que es interesantísima, ¿no? Leerla en detalle. La primera, como siempre, es este: el Banco Central elaboró un plan secreto de contingencia. Tan secreto parece que no es. Digo, claro, un plan secreto que Bonelli comenta editorialmente en Clarín. La segunda cosa que tiene esa nota, y es una sutileza para la gente que a veces por ahí puede no seguirlo con tanto detalle, el Sandelis comunicó la estrategia a la jefatura de gabinete y el paquete tiene total aval de la Casa Rosada. Esto para algunos puede parecer normal, pero esta gente son los campeones de la independencia del Banco Central. Así es. Cosa que desde luego es solamente declamativa, porque en la práctica no sucede. Sigue, y es una maravilla. Las medidas son muy simples, dice. Prestar atención a esto. Aplicar mayores dosis de la actual ortodoxia. Mirá qué fórmula sensacional. Las medidas son muy simples. Aplicar mayores dosis de la actual ortodoxia. Entonces, ¿cuál es la actual ortodoxia? Desde luego lo explica en detalle y lo vamos desarrollando, ¿no? Dice que, bueno, Sandelis conoce al detalle los nuevos humores que hay en Wall Street, dice, y que al que tuvo acceso también en secreto de informes reservados elaborados allí. Es decir, estos informes secretos parece que todo el mundo los conoce. Y sigue, y se mete ya en lo que podría ser el análisis del resultado electoral y da, creo que, cuatro variables, ¿no? ¿Qué puede pasar con el dólar si pasan cuatro cosas? Sí. Una derrota, virtual empate por un solo par de puntos, es decir, que salgan parejos, no pasa nada. Un poquito de turbulencia si Macri pierde por hasta 5 puntos, porque dicen cree que esto podría ser remontado. Ya mucho más turbulencia en caso de que Alberto triunfe por una diferencia de entre 6 y 7 puntos, y si llega a ser más de eso, dice, se trataría de un escenario que no se puede levantar, que según ellos opinan no se puede levantar, y entonces en ese caso se produciría una gran turbulencia según esta especulación. Bueno, ahí estamos. Bueno, yo ayer en el programa de Roberto hice mi pronóstico, así que yo dije entre 6 y 8 puntos. Así que si lo pongo acá en el locotejo con Bonelli, estamos en la turbulencia. Sí. Y luego sigue Bonelli diciendo que el Banco Central tiene medidas excepcionales para los peores escenarios. Acordémonos que un ratito antes había dicho más ortodoxia. Y efectivamente, la primera medida será aumentar el nivel de intervención en el mercado de futuros, es decir, seguir haciendo lo que está haciendo hasta ahora, y subir la tasa de interés más. Y también dice se podría abrir la puerta a la intervención en el mercado de contado, cosa que además reconoce que ya están haciendo, pero, otra vez, aquí una reflexión, por eso no tiene desperdicio esta nota. Sandelis debe pedir autorización diaria para esto al propio Fondo Monetario Internacional. También debe darse un disloque trascendente en los mercados. Es notable la nota, ¿no? Uh-huh. Pero pedir autorización diaria al propio Fondo Monetario Internacional. ¿Viste cuando nosotros decimos, hablamos soberanía, subordinación de este gobierno al Fondo Monetario, que son en realidad administradores de una política que se decide en otro lado, etcétera? Bueno, está reconocido en un editorial con todas las letras, ¿no? Y fíjate, sigue la nota, el Central utiliza el atajo prohibido por los documentos del Estado, prohibido, de contar con la banca oficial para intervenir en el mercado de contado. Roberto Cardarelli incluyó una censura por escrito en su último informe al BOAR del fondo. Lo que está diciendo Bonelli es que el Banco Central, digamos, le hace trampa al fondo y en vez de intervenir directamente, que no le dan permiso, interviene el Banco de la Nación, por ejemplo, y hace lo que el Banco Central le pide que haga. Pero que si hubiera un plan de contingencia activo, iría a jugar directo. Iría a jugar directo. Claro. Y bueno, y después sigue dando vuelta todo alrededor de lo mismo, ¿no? Que hay un informe secreto, que no sé quién lo hizo, otro, trabajos secretos, está lleno de secreto la nota, sí. Dicen que Macri perdería por un margen de 4 puntos y que Fernández estaría por encima del 40, y da en este caso, a pesar de ser secreto, que lo hizo la consultora Sinopsis. Y bueno, acá dice que habla paridad en octubre y definición por décimas en el balotaje, no dice quién ganaría, pero que Kicillof le saca una diferencia de 3 puntos a María Eugenia Vidal, lo que significaría que le ganaría, porque en la provincia no hay segunda vuelta. Claro. Y la gobernadora se ve afectada por la unificación de la elección que ella desaconsejó, y porque Macri está 10 puntos abajo del kirchnerismo en Buenos Aires. Uh-huh. El trabajo confidencial tiene 16 carillas en idioma inglés y no coincide con las proyecciones que manejan en secreto el núcleo duro de Macri y de Alberto. Uno de los dos, dice, tiene proyecciones falsas. En la Casa Rosada se insiste en que este domingo habrá solo un par de puntos de diferencia. Dice, en la última reunión del Comando PRO se informó que Macri podría perder o ganar por 2. En cambio, en el de Fernández, se habló de que el Frente de Todos ganaría por 7. Bueno. Y ahí llega. Después hacen esa especulación de poca monta, de que Cristina se va a quedar en Santa Cruz porque el Comando Electoral cree que no es conveniente que esté junto con Alberto, que debe dar un discurso moderado y presidencial. Carlos, te quiero hacer una consulta sobre cómo operan estos... La nota porque no tiene desperdicio. Sí. Vuelvo un cachito atrás. En un momento dice que hay una suerte, que en Wall Street hay una suerte de ley del dólar, según la cual los bancos actuarán en función de los resultados. Esto habla de una coordinación. Yo nunca termino de entender... Yo diría la pluma del escritor nomás. Está bien. Pone un poco de... Porque yo nunca termino de entender si actúan por reflejo de En definitiva, lo que te está diciendo, sí, es que si el resultado pasa de en las PASO de ciertos parámetros, todo el mundo va a tener la certeza de que el resultado en octubre puede ser claramente a favor de una de las dos fórmulas, de la de, sí, de Frente de Todos. Y que eventualmente o el dólar vuela o el dólar está tranquilo. Claro. Okay. Bueno, lo interesante de analizar también, Carlos, un poco, es primero la construcción de un escenario que está haciendo allá en la comunicación concentrada el señor Bonelli. Al hacerlo desde la comunicación concentrada y estar revelando secretos, habla también de una posible alianza, si no es evidente que no se tratan de secretos. Pero además lo que podemos ver es que Bonelli construye desde Clarín lo que se replica en TN hace segundos nada más. Estaba Adrián Ventura analizando qué pasará con el dólar a menos de 48 horas de las PASO. Lógico. Yo insisto en que el gobierno tiene de verdad un problema, porque si las PASO le dan un mal resultado, una turbulencia de mercado tiene dos lecturas. Una es la que ellos desean, instalar la sensación de la incertidumbre si gana Alberto Fernández, pero la otra es mostrar que no maneja nada. Claro. Porque en definitiva estarían ratificando su incapacidad de manejar la situación, porque un resultado de la PASO provoca una gran turbulencia y una corrida, como se insinúa, uno podría decir, ¿y entonces quién gobierna? Uh-huh. ¿Quién, así es. Este gobierno, si gana, ¿qué es? ¿Un administrador de las indicaciones del fondo? Estamos ratificando eso. Claro, y por otra parte, lo que te quería... Nos están diciendo, piénsenlo, sí, sí, que la paz de los mercados es la subordinación de las decisiones a las indicaciones del fondo. Absolutamente. A la mayor ortodoxia que se exige. Así es. Es terrible. Claro, y queda dicho con claridad, porque además Bonelli no le está hablando a los lectores y a las lectoras del diario Clarín. Su intencionalidad es otra. Pero además, lo que yo te quería preguntar, sí, asusan el miedo y el terror de la turbulencia de los mercados, de las corridas, pero este gobierno recibió un dólar promedio a 11 pesos y está casi en 47. Incluso para no entrar en el juego de ellos, que este gobierno lo que hizo... y creo que a toda esa gente le debe preocupar poco lo que piensa Wall Street, es aumentar de manera sensacional está mal, yo diría exponencial, la cantidad de pobres que hay en la Argentina, la cantidad de chicos que no comen que hay en la Argentina. Entonces, centrar el problema electoral en qué pueden hacer los mercados con el dólar, creo que tampoco está bien de parte nuestra. Uh-huh. Porque lo que hay que pensar es qué puede pasar en la Argentina con la pobreza, con la indigencia, con las pymes que cierran, con los chicos que no comen, con las vacunas que no hay, con todo ese tipo de cosas. Ese es el verdadero tema, porque también nos instalan, nos cercan a una discusión falsa. Esa es la operación, me parece, Carlos. Claro, por eso te digo. Porque ellos nos instalan de qué hablamos y te sacan de la discusión de fondo, que es que estas políticas generaron estos resultados. Y cuando te dicen que la solución es aplicar más ortodoxia, te están anunciando que van a generar más de esto mismo. Y allí no es tan importante circunscribirse a analizar qué van a hacer los mercados con el dólar. Allí hay que pensar cuánta más gente estará en situación de calle, cuántos más chicos no tendrán la alimentación que necesitan. Me parece que esas son las cuestiones que se juegan en un proceso electoral cuando quienes confrontan plantean cosas que son claramente distintas, porque no estamos en una elección donde hay matices para elegir. Hay dos caminos que hoy parecen bien reflejados, yo diría, en la tapa de página 12, ¿no? Uh-huh. Un poco, una es, créanme que es por acá. Y la otra es un camino que es distinto, que efectivamente es distinto, pero que no tiene ningún antecedente en las referencias de quienes tendrían responsabilidad de gestionar, ni de que defolteen, ni de que no paguen, ni de que nada de eso pasó, es mentira, todo mentira. Uh-huh. Todo lo contrario, el default de la Argentina lo produce la aplicación de esta política en su versión anterior. Así. Quedémonos con esa frase, claro, con esa idea. Uh-huh. La Argentina entra en default en el 2001 después de la convertibilidad, después del Plan Cavallo, después de las relaciones carnales, después del alineamiento incondicional con Estados Unidos, después de las privatizaciones, después de todo eso que hicieron, que llamaban modernidad, ingresar al mundo, igual que ahora. Es decir, si todo fuera racional, Carlos, un triunfo de la oposición debería calmar a los mercados porque saben que van a cobrar. Va a haber condiciones para que cobren. Vos, si lees atentamente, vas a ver que algunos te insinúan cosas por el estilo. Bueno, gane quien gane, lo importante es que haya un programa de desarrollo, lo importante es que resuelva los problemas. Pero Bocopatel lo dijo hoy, no sé dónde, ayer. Bocopatel lo dice, pero él no es los mercados, pero es interesante esa reflexión, porque hace poquito dijo algo que era distinto, ¿no? Claro, exacto. Aquí tomó un poco de distancia y se puso un poco más lejos de tomar partido. Pero efectivamente, Pablo, esta idea que ellos instalan de que volaría todo por los aires si gana Alberto Fernández no tiene ningún sustento, ningún antecedente. La Argentina llegó a esa situación, insisto, por hacer lo que se está haciendo ahora, no por hacer lo contrario. No nos olvidemos de eso. Y una cosa, ¿no? No queremos volver al pasado, queremos volver al futuro. ¿Cómo les cuesta hablar del presente? ¿Qué haces, Carlos? ¿Vos te das cuenta que se dieron cuenta que no existe el presente? No existe. No pueden hacer que existen sus palabras, definitivamente, porque... No pueden hablar del presente. Entonces, cuando te dicen el pasado, es un eufemismo, y cuando te dicen el futuro... Es lo que vienen diciendo hace 4 años con el segundo semestre, el tercer semestre, el cuarto, el quinto, el sexto. Se le acabaron los semestres. Se le acabaron los semestres. Y está por venir. Siempre está en la otra orilla del río. Y vos sabés que yo, que tengo una ventana que mira al río, miro el río y no veo la otra orilla. ¿Qué haces, Carlos? Buen día. Roberto te saluda. ¿Cómo va? ¿Qué haces, Roberto? Bien, bien. O sea que este domingo vamos porque gane Argentinos Juniors y no Boca. No hagas trampa. Hace trampa. Estoy en veda. Hace trampa. Golpe va. Estoy en veda. ¿Este fin de semana, caballero? Al aire la queja que hice ayer en tu programa. Está bien. Después que salimos del aire. No, deja. Pero bueno, entonces... La única bandera... No me provoques. La única bandera presente donde tenía que estar era la de Central, ¿eh? Ah, entonces, no. Pablo, te quiero decir que estuviste horrible ayer. ¿Por qué? Estuvo bien la crítica sutil, te tiró una crítica sutil, horrible. ¿Cómo? Fueron las únicas que no respetaron el código del acto. ¿Qué era? Que era que solo banderas argentinas. ¿Se da cuenta, claro. Pablo Caruso? Porque lo si que no, seguramente ayer había de San Lorenzo y de Boca, ¿no? No, discúlpeme, fuimos respetuosos. Las únicas que había, si vos mismo te encargaste de decirlo. De destacarlo. Un sectarismo muy importante porque dijiste no había rojas y negras, qué sé yo. Pero quiero decir... Observación de la realidad. Y unas poquitas banderas de Central que lo que mostraban era una gran indisciplina. Rebeldía innecesaria. Respetaron la consigna principal que se planteó, que no hubiera banderas identificatorias de grupo, de partido, de corriente, de un frente que es de todos y que intenta que se lo vea como eso. La indisciplina de la resistencia. No, señor. Mirá dónde nos trajo la disciplina. Estamos hablando de desengrietar, señor. Comentario lo hicimos ayer. No, pero estamos hablando de si uno forma parte de un... De un todo. Puede aceptar los códigos del colectivo. Correcto, del colectivo. Así es, por eso... Pero perdón, no eran banderías, eran banderías políticas, no futboleras. Ah, sí, claro, tenés razón. Está tirando penales cuando son las 9 de la mañana, Carlos. ¿La vamos a seguir entonces el domingo? Me pongo ahí con una calavera y porque no es de ningún partido. No, estuvieron flojos, es que ese oportunismo de... No, bueno, señores, tranquilidad, paz y tranquilidad, Carlos, que vamos camino a un paso fundamental este domingo, dale. Nos reencontramos, nos vemos el domingo en la vida real y concreta y nos reencontramos en nuestra reconstrucción de las subjetividades el lunes. Esto comienza a pasar después de las PASO. Así es. Un gran abrazo, Carlos. Chau. Chau, ahí estaba hablando Carlos Heller, entonces, haciendo lecturas vinculadas con distintas realidades de la Argentina de hoy.